Hola, este es el podcast Café Café y me presento. Soy Julia Cervantes con matrícula ES16-2011-473 de la UNAD. Y hoy hablaremos de la marca Nescafé Dulce Gusto de Nestlé, de una de las empresas líderes en el mercado de café. Para empezar les quiero decir que Nescafé Dulce Gusto compra a productores de café y procesan los granos en sus fábricas, mientras que la firma alemana Krups produce las máquinas. A pesar de que solo obtienen 1% de sus ventas, Nestlé ha vendido más de 2 millones de máquinas y las ventas de sus cápsulas crecen en un 5% anual. Venden los aparatos y dichas cápsulas por medios de intermediarios e internet. Un dato curioso es que México ocupa la sexta posición en ventas de Nescafé por encima de Inglaterra, Italia y Canadá, y las tendencias y flujos internacionales en lo referente al consumo de café en cápsulas apunta a que el café orgánico, natural y responsable social y ambientalmente es valorado en Norteamérica y Europa. Y es en estos mismos países en los que ha aumentado la compra de máquinas de café para el hogar y sus cápsulas para una sola taza. De las familias de máquinas de Nescafé Dulce Gusto, en general las máquinas son automáticas, tienen un look premium y futurista, ahorran energía, preparan bebidas frías y calientes, tienen gran capacidad para el agua y cuentan con garantía. Cabe destacar que la empresa ha elaborado estas máquinas y las cápsulas conforme leyes y normas internacionales, como son la Organización Internacional del Café y la Organización Mundial del Comercio. En México, el mercado empieza a crecer. La máquina y las cápsulas de café ofrecen facilidad de preparación de bebidas como las que se encuentran en las cafeterías, sin el esfuerzo y entrenamiento que se supone. Sin embargo, la mayoría de los consumidores mexicanos se encuentran en las clases bajas y medio bajas. Es por este hecho que Nescafé ha lanzado promociones como una máquina de Dulce Gusto gratis en la compra de 10 cajas de cápsulas de Dulce Gusto. Es importante recalcar que una empresa tan grande como Nestlé ha tomado en cuenta las leyes mexicanas para poder comercializar el café, como lo son la Ley sobre la Elaboración y Venta de Café Tostado, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley General de Salud, Ley Federal de Protección al Consumidor. Toda esta información la puede consultar en las páginas de internet de Forbes, Euromonitor, ProColombia y Metropolitano Digital, así como también en el libro de generación de modelos de negocio. Nos vemos en el siguiente podcast Café Café. ¡Chao!